noche tan linda y callada, en que mis ojos lloran sin cesar. No es que llore por ser un cobarde, pero es que me duele si tú ya te vas. Una noche tan linda y preciosa, en que rompo el silencio por ti. Sollozando me paso la noche y pensar que te fuiste muy lejos de aquí. Mis ojos lloran sin cesar. No es que llore por ser un cobarde.